Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional. De todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad hará resolver sus problemas de deudas. ¿Y qué tal? ¿Qué dice este jueves? ¿Cómo les va? Yo espero que muy bien. Ya casi la hora de la comida, no, pues ya más bien, ya se pasó la hora de la comida. Para muchos de nosotros, apenas va a ser hora de comer, acabando este programa. Para muchos otros ya comieron seguramente, les deseo muy, muy buen provecho. Un clima bastante extraño en la Ciudad de México y en casi toda la zona centro de la República Mexicana. Con el día soleado, de pronto lluvias esporádicas, de esas que nada más ensucian el coche. Se quita la lluvia, sale el sol y otra vez vuelve a llover, bueno. Todo un lío. El chiste es que ahora el clima en Puebla, ¿no? En la carretera México-Puebla, una nevada durísima, tuvieron que cerrar la autopista México-Puebla. Abrieron un carril hace como una hora apenas porque la nieve, en las imágenes que estuvimos viendo en internet, bastante impresionante, ¿eh? De verdad parecía escena navideña de película. Se veía muy bonito, pero sí que lío para todas las personas que tenían que venir aquí a la Ciudad de México, o al revés, ¿no? La carretera cerrada por la nevada, y aquí no ha nevado, pero las tardes son calurosas, y ya, cuando ya se está metiendo el solecito, se suelta un frío bastante fuerte. Entonces, por eso vienen las enfermedades, las complicaciones. El chiste es que todos, por favor, todos se cuiden mucho, para que no se vayan a enfermar, y poder tener el rendimiento al 100%, que de eso se trata. Bueno, para las personas que nos sintonizan en este momento, les voy a decir la hora y la fecha, o la fecha y la hora, para que sepan si estamos en vivo o esto es una repetición. Hoy es jueves 12 de marzo del año 2015. En este momento son las 3 de la tarde con 25 minutos. 3 con 25, jueves 12 de marzo del año 2015. Les comento de una vez, en la noche tenemos un compromiso, ¿sí? Vamos a hacer algunas cosas, no vamos a tener programa en vivo nocturno. Esto ya me lo confirmaron hace un rato, estaba yo en espera nada más de ver si íbamos a tener esta reunión o no. Sin tener, entonces hoy por la noche no vamos a tener programa en vivo, vamos a platicar con algunas personas que manejan cartera vencida de un par de instituciones financieras, tenemos una reunión con ellos para poder echarles la mano de una mucho mejor manera a todos ustedes. Son dos bancos grandes, dos bancos importantes, con los que vamos a dialogar. Ya de por sí, estos dos bancos nos ayudan mucho. No voy a mencionar nombres para no balconear a los otros bancos, pero ya estos dos bancos nos echan mucho la mano con nuestras negociaciones de todas las personas que representamos legalmente, y queremos concretar algo más efectivo para hacer más ágil el trámite de negociación, por lo menos con estos dos bancos. Con los otros tenemos un sistema ya muy protocolizado que trabaja bien, pero queremos agilizarlo con todos los bancos, porque han entrado de negociaciones, sobre todo lo que va de la última quincena de febrero a la primera de marzo. Como ustedes no tienen ni idea, estamos negociando muchísimas cuentas. Yo creo que fácilmente el triple de lo que negociamos el mismo periodo del año pasado. Entonces, por lógica, ante este volumen, muchas veces la respuesta del banco pues se atrasa un poquito. Entonces, estamos platicando con los bancos, vamos a tratar de coordinarnos para poder brindarles una respuesta mucho más rápida y eficaz a todos nuestros queridos afiliados, a toda la gente que representamos legalmente, para conseguirles un mejor descuento, para que el trámite de negociación sea más rápido, para que ustedes tengan su carta finiquito lo antes posible. El chiste es trabajar en beneficio de todos ustedes, y eso es lo que estamos haciendo aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ante esta situación, bueno, pues esta reunión se junta, o se encima, mejor dicho, con este programa en vivo. Por eso no va a ser posible realizar el programa en vivo de hoy en la noche, pero bueno, espero ustedes comprendan, les pido una disculpa, por supuesto, y aquí estamos trabajando, ¿no? Aquí estamos trabajando, repito, en beneficio de toda la comunidad de deudores de toda la República Mexicana. Ustedes ya lo vieron, con la propuesta que metimos hace un año durante las mesas de diálogo en el Senado de la República, cuando se discutía la reforma financiera, los puntos finales de la reforma financiera. Nosotros fuimos los que propusimos este asunto de la regulación a los despachos de cobranza, que la CONDUCEF tuviese facultades para poder sancionar a las instituciones financieras cuando los despachos de cobranza que contratan no trabajaran correctamente, entre muchas otras situaciones. Afortunadamente, estos puntos que se trataron se aprobaron ya en la reforma, ya están, ¿cómo se dice? Ya se están implementando, esa era la palabra, gracias, se me estaba yendo. Ya están implementando para que si ustedes tienen algún problema con algún despacho de cobranza abusivo que los amenaza, los insulta, etcétera, pues puedan proceder con su reclamación ante la CONDUCEF y ahora sí la CONDUCEF los pueda sancionar. Entonces, ahí estamos. Aquí estamos al pie del cañón. Bueno, ¿qué pasa con el dólar? Últimamente hemos visto una... pues ya no es fluctuación, ¿no? Ya más bien como que es cosa de todos los días. Ya es un sistema estandarizado que el dólar suba. Afortunadamente, el día de ayer, porque todavía el día de antier y el día anterior, el dólar llegó a rozar los 16 pesos. Incluso hubo periodos durante la tarde en las que el dólar en algunas casas de cambio, en algunas instituciones financieras, llegó a los 16 pesos, ¿sí? Imagínense ustedes nada más, el dólar a 16 pesos. Afortunadamente, el día de ayer hubo una contracción en el precio del billete verde en relación al peso y cerró en 15.73, ¿no? Por ahí así digo. Ese es un número, una cifra estándar, porque en otros lados cerró un poquito más alto, en otros un poquito más bajo. Digamos que quedó ayer en promedio en 15.73 pesos por dólar. Nos ha preguntado, bueno, ¿eso en qué afecta? ¿Si así se va a quedar? ¿Si va a continuar el asunto este de la devaluación o la depreciación, como le dicen algunos, para que no se escuche tan feo esa palabra de devaluación? Le dicen depreciación. El chiste es que al final del día, sea depreciación, sea devaluación, sea lo que ustedes gusten y manden, perjudica de una manera importante el bolsillo, la economía de todos, absolutamente todos los mexicanos, ¿sí? Algunos más que otros, ¿no? Hay mexicanos que tienen mucho dinero, que están en la política o que son actrices, y pues no les afecta este asunto del dólar de una manera importante, ¿no? Pero al resto de la población, a la inmensa mayoría, a 120 millones de mexicanos, nos afecta y mucho. Bueno, ¿de qué dimensión ya es la depreciación, sí? O la devaluación, ¿cómo va en cuanto a porcentajes el dólar en lo que va del año? Bueno, pues el peso se ha encarecido un 4.7% en lo que va del año, ¿sí? Lo hizo en un 17.5% respecto a su punto más bajo. Eso quiere decir que sí hay una disminución, por no usar la palabra devaluación, en cuanto al peso frente a la moneda americana. Eso es un hecho, ¿sí? No es cosa de ser alarmistas ni de querer pintar un escenario catastrófico. La realidad es esa. Bueno, otra pregunta que nos hacen mucho, muchas gracias por los saludos a través de Facebook, es si nuestra moneda es la que más se ha depreciado las últimas semanas, si en realidad el peso es el que más se ha colapsado frente al fortalecimiento del dólar. Pues podemos ver, por ejemplo, en la moneda brasileña, el real, que se ha devaluado o se ha depreciado en un 15.4%. El euro, por ejemplo, una moneda que cuando inició este asunto de la zona euro, pues entró muy fuerte. Pero hubo gente visionaria que de plano pensó que no era la mejor opción. Nosotros en algún momento, cuando inició este asunto de la zona euro, consideramos que iba a ser complicadísimo por las distintas economías que la conformaban, ¿no? La economía alemana, por ejemplo, que es muy fuerte, no se puede comparar a la economía griega. Y así, en los distintos países que conforman la zona euro. ¿Qué pasa con el euro? Bueno, que el euro se ha depreciado o se ha devaluado en un 12.1%. Y en tercer lugar, estamos hablando de los tres primeros lugares de las monedas que más se han devaluado en todo el planeta. En tercer lugar, por desgracia, está el peso. Que la depreciación real ya de la moneda frente al dólar en lo que va del año es del 13.6%. Entonces, ahí está el real, 14.6%. El euro con el 12. Ya me lo movieron, perdón ustedes. Ya me lo movieron, solo con referencia de prensa, ¿verdad? aquí está, perdón ustedes. Me movieron la pantalla. Le sigue el euro con el 12.1, perdón, y el peso con el 4.7%. Ahí están las cifras, por eso no me cuadraba. 4.7%. Este es el máximo histórico, ya no se va a mover el peso más allá de los 16 pesos. Bueno, puede ser que aún más, pero lo más probable es que se abarate un poco, que fue lo que ocurrió el día de ayer, hasta que vuelvan a seguir indicios de que viene un alza en las tasas de interés en Estados Unidos. Sí, seguramente para mediados de año en Estados Unidos van a tener que incrementar la tasa de interés para las personas que tengan algún crédito. Lo mismo va a suceder en México. En México para junio, julio, seguro va a haber un incremento importante en las tasas de interés. Estas son las principales dudas que nos han planteado nuestros queridos radioescuchas a través del correo electrónico. Muchas gracias por enviar sus correos, de verdad los apreciamos muchísimo. Si ustedes quieren saber más al respecto, publicamos un artículo muy completo en nuestro blog. Ingresen a el blog DDD, el blog www.ddd.org, y ahí podrán encontrar este artículo donde de manera muy amplia y concreta hablamos de este asunto del dólar frente al peso, que yo creo que es una información importante hoy en día para todos nuestros queridos radioescuchas que tienen mucha inquietud al respecto. Bueno, vámonos con preguntas que nos están haciendo a través de Facebook. Nos mandan saludos, muchas gracias. Aquí doña Norma a través de Facebook nos dice que qué pasa con los regalos. Ya vamos a anunciar, de una vez vamos a decirles cómo va a estar el asunto de los regalos, porque no vamos a tener programa en la noche. Entonces que ya les quede, ya quede claro ese asunto, ¿no? De una vez. Bueno, vamos a regalar 10 libros, 10 libros del Pequeño Cerdo Capitalista. Un libro bien interesante, muy útil para todos ustedes, donde se habla de finanzas personales de una manera muy clara, muy concreta, sin usar tecnicismos ni lenguaje complicado, para que cualquier persona lo pueda comprender y lo pueda aplicar. Ese es el chiste, eso es lo bello de este libro del Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios. Para que se hagan una idea, este libro fue de los 10 más vendidos durante todo el año pasado, entonces aquí en México. Entonces un muy buen libro, se los recomiendo muchísimo y se los vamos a regalar. Vamos a regalar 10 ejemplares de este libro. Lo mejor de todo es que estos libros son una edición muy, muy especial, muy exclusiva, porque están autografiados y dedicados por su autora, Sofía Macías. Nos hizo el enorme favor de regalarnos su autógrafo y una dedicatoria bien bonita en cada uno de estos libros. Bueno, pues lo vamos a regalar a partir del próximo lunes, ¿verdad? Del próximo lunes vamos a tener estos ejemplares, 10 libros de regalo. Y también va a ser un paquete. Aquí van a ser 10 libros y dentro de estos 10 libros, dentro de cada uno de estos regalos, les vamos a incluir una alcancía conmemorativa, una alcancía oficial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, unas alcancías bien bonitas, hechas a mano, pintadas a mano, por nuestros amigos de Cuadritos, que les mandamos nuestra mascota, así el dibujito este que está aquí arriba, y ellos lo hicieron alcancía, les quedó bien bonito, entonces vamos a regalar 10 de estas alcancías para nuestros queridos radioescuchas, junto con 10 libros del Pequeño Cerdo Capitalista. Esto será el próximo lunes, doña Norma, así que estén pendientes de este programa de radio de lunes a las 3 de la tarde para que participen. Obviamente no vamos a regalar todos el lunes, ¿no? Sería muy complicado. Vamos a regalar, yo creo que un par de ejemplares el lunes, otros dos el martes y así hasta que se nos acabe, ¿no? Para que tengan oportunidad todos, también nuestros amigos del horario nocturno que nos escuchan, tengan oportunidad de participar y de que se lleven sus regalos, ¿no? ¿Correcto? Perfectamente. Bueno, entonces ahí está el tema este del dólar, que, híjole, de verdad sí es algo muy importante. Por ahí la Secretaría de Hacienda y Banco de México, pues idearon un sistema que ya lo han empleado en el pasado, es el que siempre se ha utilizado, para blindar al peso. Aquí la palabra blindar me preocupa y les voy a explicar por qué. Por ahí del año 2008, en octubre, cuando se suscita este problema con los créditos hipotecarios y otros créditos que estaban otorgando en Estados Unidos que la gente no podía pagar y que hicieron colapsar a bancos muy importantes allá y que, bueno, hizo que su economía se viera en una situación bastante complicada ahí con nuestros amigos los norteamericanos o los americanos. Bueno, cuando eso sucedió, el aquel entonces secretario de Hacienda, don Agustín Carstens, dijo que pues, el peso estaba blindado, así textualmente. Cuando lo entrevistaron ante este problema en Estados Unidos, lo que dijo don Agustín Carstens fue, no se preocupen, el peso está blindado. A nosotros esta situación en Estados Unidos, continuó diciendo, va a ser como un catarrito, ¿sí? El famoso catarrito. Me acuerdo mucho que también el presidente de aquel entonces, don Felipe Calderón, pues afirmaba lo mismo, que nosotros no íbamos a tener ningún tipo de complicación por la situación económica adversa que vivían los norteamericanos. Bueno, ¿qué pasó? Pues yo creo que todos ustedes saben perfectamente bien qué pasó. Me dice que si va a haber programa el lunes. No vamos a tener programa el lunes, tienen razón, ¿ya ves? Y estoy preguntando. No vamos a tener programa de radio el lunes, será hasta el martes. El martes, señora Norma, disculpe usted. El martes vamos a tener programa de radio en vivo, porque el lunes es festivo. No vamos a trabajar ni en la radio, ni en nuestras oficinas. Así que, por favor, estén pendientes. El lunes, ninguna de las oficinas de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor va a laborar. Será hasta el próximo martes. Entonces, el martes comenzamos con los regalos. Muchas gracias a Choc47 por el comentario. Me estaba yo yendo, ¿eh?, con la finta. Sí, el lunes no trabajamos. Ok. Bueno, continuando con el tema. En ese entonces, don Agustín Carstens dijo que estaba blindado el peso, para pronto. ¿Qué pasó? Que nos fue como en feria, ¿sí? La economía de México se vio, pero con una neumonía, qué catarrito ni qué nada. Algo tremebundo, algo terrible. Una debacle económica, pero muy fuerte, donde muchas personas perdieron su empleo, perdieron sus negocios. Eso incrementó de una manera importantísima la cartera vencida en todos los rubros donde hay préstamos personales, préstamos de nómina, créditos de tarjeta de crédito, etcétera, hipotecarios, automotrices. Mucha gente ya no pudo pagar sus créditos. Ahí es donde, si vemos las estadísticas, de pronto hubo un boom en cuanto al alza de cartera vencida. Y se ha mantenido, no ha disminuido ya los niveles anteriores a octubre del 2008. Ahora, lo que está haciendo Banco de México, otra vez con don Agustín Carstens, ahora como presidente de Banco de México, es blindar al peso. Primero subastaron 200 millones de dólares hace unos días, ¿no? Para estabilizar la cotización del billete verde del dólar frente al peso. ¿Funcionó? No funcionó. Bueno, ellos dicen que sí, que pudo haber llegado a niveles mayores, pero bueno, ellos pueden decir lo que quieran. Ahora, ¿qué está haciendo Banco de México? Bueno, ahora está subastando 52 millones de dólares diario, todos los días, sin que haya un mínimo en la cotización, sin nada, de manera ya inmediata, 52 millones de dólares diarios, para poder estabilizar el precio del dólar frente al peso de las reservas, lo cual pues, nos está dejando sin reservas, obviamente, estamos vendiendo dólares. ¿Está funcionando? Bueno, podría decirse que, quién sabe. Ayer disminuyó, ok, venga, el peso tuvo un incremento del 1.27%, algo así, frente al dólar. Dice uno, bueno, ya algo es algo, ¿no? Digo, comparativo al alza, ¿eh? No sobre el precio original que tenía, sino directo sobre lo que se ha incrementado últimamente. Me preguntan que si es productivo o por lo menos bueno invertir en fondos de inversión o en CETES directos. El CETE no está tan mal, fíjate. Yo sí le metería un dinerito, si tienes ahí, para invertir en CETES. Yo le metería también a los CETES ahorita. Lo que siempre les he dicho, por ejemplo, el oro, que es algo a lo que yo le tengo mucha fe. Metalizar activos me parece a mí lo más indicado, porque sea como sea, el oro es el oro, no se está fabricando más. Hay el que hay, vean a los chinos, por ejemplo. ¿Qué pasó con el oro últimamente? El oro ha perdido como el 13.21% de su valor comparado con el año pasado, ¿sí? El oro, si lo comparamos con años anteriores, venía pues con paso firme en un incremento constante. Y quien había invertido en oro en 2008 prácticamente obtuvo unas ganancias del 30%, depende obviamente en cuánto lo compraron, del 30% ya para el año 2014. Es un beneficio bastante bueno, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, que en lo que va de la última mitad del 2014 a la fecha, ha venido disminuyendo su precio. ¿Qué están haciendo los chinos ahorita, por ejemplo? Comprar oro, comprar y comprar y comprar y meter en sus reservas todo el oro que es posible. Los ingleses lo mismo. Se trajeron sus reservas de Estados Unidos, se las llevaron a Inglaterra, ahí las tienen guardaditas. ¿Por qué? Porque seguramente para mediados de año, quizás para finales, va a haber un repunte importante en el precio del oro. Y así se va a mantener otros 4 años, si ustedes quieren. Entonces, yo le tengo mucha fe a metalizar activos, pero obviamente, cuando se habla de inversiones, pues lo mejor es no tener todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Quien, por ejemplo, apostó por los dólares en el 2013, en el 2012, pues hizo bien, porque ahorita está teniendo pues ya una ganancia importante sobre su inversión a un corto plazo, a 2 años nada más, a un año quizás, ha visto que ha tenido una ganancia importante y puede ganar todavía un poquito más. Pero tampoco es conveniente tener todo el dinero en dólares. Vean, por ejemplo, quien invirtió en euros ahorita está perdiendo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si ustedes tienen dinero para invertir, si ustedes tienen dinero ahorrado para pagar sus deudas, déjenlo ahí. Primero vamos a salir de deudas. No vamos a confundir una cosa con la otra. Si ustedes quieren acabar con sus deudas, mantengan el dinero ahorrado. ¿Por qué? Porque invertir es algo que se tiene que hacer en estos momentos a un mediano plazo al menos. Y un mediano plazo, cuando hablamos de inversiones, es un par de años. Tener el dinero ahí sin moverlo un par de años. Y aparte existe un riesgo, ¿sí? Entonces, vamos a definir bien para qué queremos el dinero. Si queremos el dinero para liquidar deudas, lo mejor es tenerlo ahorrado en estos momentos. No ponerlo en riesgo, porque toda inversión implica un riesgo. Terminamos de acabar con nuestras deudas, nuestras deudas. Y entonces sí, ya podemos hablar de invertir nuestros ahorros. El dinero ocioso tampoco es bueno. Si tenemos la opción de invertir, pues vamos a invertir. Tengamos el 10% de nuestros ingresos ahorrados y quizás un 10 o un 20%. Obviamente estoy hablando de economías ya estables. Las personas que tienen deudas ahorita van a decir, no, este cuate está loco, de dónde voy a sacar yo el 10% para ahorrar y el 20% para invertir. Es imposible, lógico, ¿sí? Estamos hablando ya de economías que acabaron con sus deudas, que ya están bien estables y que inician una etapa de prosperidad, que es lo que están haciendo muchas personas que han liquidado sus deudas con nuestra ayuda. Una persona que tiene una economía ya estable, que ya tiene capacidad de ahorro, puede destinar un porcentaje al ahorro, que siempre es importantísimo tener dinero ahorrado, no todo el dinero invertido, jamás. Y entonces sí, decir, bueno, pues tengo este sobrante, lo voy a invertir. ¿Qué me conviene más? ¿Qué es lo que busco al momento de invertir? ¿Quiero tener una ganancia inmediata? Bueno, pues vamos a buscar un producto financiero que nos dé rendimientos inmediatos. Ahí son los de más alto riesgo. Entre más rápido queramos ver ganancia o mayores ganancias, más riesgo implica el producto donde vamos a invertir. ¿Queremos una ganancia segura, un rendimiento estable? Pues vamos a buscar un producto financiero que nos dé ese beneficio a 2 o 3 años. ¿Queremos tener una ganancia 100% segura, que sabemos que no vamos a perder o muy difícilmente vamos a perder? Pues entonces vamos a buscar inversión a largo plazo, ¿sí? Que sea un rendimiento a 3, 4, 5, 10 años, que ya queremos para ese momento nuestra jubilación o comprar una casa o algo por el estilo, pues ya podemos diseñar la estrategia financiera que mejor nos acomode de acuerdo a nuestra economía. Entonces, si vamos a invertir, vamos a hacerlo bien, ¿no? Y no tener nunca jamás todos los huevos en una sola canasta es lo peor que podemos hacer al respecto. ¿Me preguntas si estamos en vivo? Sí, estamos en vivo en este momento. Hoy es jueves 12 de marzo del año 2015. En este momento son las 3 de la tarde con 46 minutos tiempo de la capital del país. Les recuerdo que vamos a tener una reunión para arreglar unas negociaciones, que se agilice la negociación de las cuentas que la gente desea pagar con nuestra ayuda, con un par de instituciones financieras de las más grandes del país. Entonces no vamos a tener programa nocturno el día de hoy, ¿sí? Les aviso para que estén pendientes, ¿no? Bueno, vamos a asesorías rápidamente y continuamos platicando. Dice quien. Ah, muchas gracias. Gel, mi productor de estos programas, le mando un saludo y un abrazo. María Dolores Sánchez, muy buenas tardes, buen provecho. Mi queridísima María Dolores, Choc 47, te mando un saludote. Gonzo Bug. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Gonzo? Queso, buen día. Doña Norma, sí, el martes, segurísimo, el martes ya tenemos programa en vivo a las 9 de la noche. Recuerde, el martes es horario nocturno. Les voy a dar los horarios de nuestros programas, ¿sí? Los lunes a las 3 de la tarde, ¿sí? El próximo lunes no, porque es festivo, pero los lunes normalmente a las 3 de la tarde. Los martes a las 9 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Excepto hoy que vamos a tener una reunión. Pero de ahí en fuera, jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche. Todos estos son horarios centro, ¿sí? Hora centro del país. Para nuestros amigos que viven en zonas fronterizas. O mejor dicho, hora Ciudad de México. Porque también nos escuchan personas en Estados Unidos o en otros países. para que chequen los horarios. Todo esto es hora centro de la Ciudad de México, por favor. Ahora, sí dice Queso que le dio el número que le asignamos para los cobradores, pero ellos dicen que nadie contesta. Ay, bueno, Queso, tú tienes ese número, marca y checa si no estamos contestando. Recuerden que, bueno, sucede que tenemos el servicio de llamada en espera. ¿Qué pasa con el servicio de llamada en espera? Que podemos tener nosotros una llamada en ese momento de algún despacho de cobranza para estas líneas que están asignadas. Y entonces, si marca el cobrador o marcan ustedes, puede ser que suene y suene y no contestemos. Es normal que suceda una o dos veces. Si sucede la tercera vez en otro horario, espérense unos 15 minutos, algo así, pues entonces sí puede haber un problema. Repórtenlo, por favor. Si ustedes checan su servicio de respuesta de llamadas de cobranza y ven que no están contestando ahí las personas que tenemos para esto, pues avísenos para checar, ¿no? Por favor, denos el número telefónico, su número de contrato y en qué horario se están marcando para nosotros revisar esta situación, ¿no? Les voy a dar el número, les voy a dar el correo electrónico donde nos pueden enviar estas cuestiones para que nosotros podamos revisarlo por ustedes. El correo es contacto@dddmx.org. contacto@dddmx.org, ¿sí? Ahí nos dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un problema con mi servicio de respuesta de llamadas de cobranza. Mi número de contrato es este, el número telefónico que me asignaron es este otro, y hablo en este horario, ¿no? Entre la 1 y las 3, o no sé. Ustedes nos dicen, por favor, y lo verificamos con todo gusto, vemos qué está sucediendo, y pues le damos solución si es que hay algún problema, ¿no? Así podremos ayudarles de mucho, mucho mejor manera. Dice Gonzo Bug, que acaba de pagar su afiliación el lunes pasado, y ya recibió respuesta del mail de pagos, que ya lo tenemos. Sin embargo, no ha recibido sus teléfonos para el desvío de llamadas. ¿Cuánto tiempo tarda o cuánto tiempo sería prudente esperar para recibirlos? Gracias, buena tarde. Ya te los tendrían que haber dado, mi estimado Gonzo Bug. Me parece extraño que todavía no los tengas. Llama a nuestras oficinas. Llama, por favor, a nuestras oficinas. Cualquiera de nuestros asesores te puede atender y te proporciona esos números rápidamente ya para que los tengas, mi estimado Gonzo Bug, y se los proporciones a los cobradores. ¿Cómo funciona este sistema? Es muy fácil. Nosotros les damos unos números telefónicos que tenemos especialmente para atender las llamadas de cobranza, ¿sí? Entonces ustedes cuando dejan de pagar, pues obviamente comienzan los cobradores a llamar. Ya que tengan estos números, la próxima vez que les llamen, le dicen, ¿sabes qué, cobrador? Mira, si soy yo soy Gonzo Book, o yo soy Queso, o como sea, ya no te voy a poder atender en este número, te voy a dar este otro, ahí con todo gusto te puedo seguir atendiendo. A veces los cobradores dicen, no, le vamos a llamar a este número porque es el que tenemos registrado. Ok. No hay problema, llama a este número, pero te repito, ya no te voy a atender. ¿Qué pasa del otro lado de la línea telefónica? Bueno, el cobrador tiene la instrucción, tiene la orden de apuntar, de anotar cualquier dato que nosotros le proporcionemos. Si nosotros le damos otro nombre, si nosotros le damos otra dirección, si nosotros le damos otro número, el cobrador lo va a apuntar, aunque nos diga que no, ¿sí? Lo va a meter ahí a su sistema. Entonces el cobrador nos puede decir, no lo voy a tomar, pero ya lo tomo, ya lo apunto. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ya una vez que ustedes le asignaron ese número, se lo proporcionaron al cobrador, dejen de contestar. Entonces el cobrador, a veces necio, va a insistir, les va a llamar a ustedes. Pero va a ver que ya no hay respuesta ahí. Si le voy a llamar al señor Queso, o al señor Gonzo Bug, pum, pum, pum, nada, no me contestan. Pum, pum, pum, nada, no me contestan. Entonces va a apuntar ahí en su computadora que en el número fulano de tal, pues ya no hay respuesta, ¿sí? Va a llamar al número que les asignamos nosotros y ahí nosotros los vamos a atender, ¿sí? Todas las veces que hable el cobrador, todas las veces lo vamos a atender. Claro, no hay cobradores que se quieren pasar de listos y quieren bloquearnos la línea. Nosotros tenemos unos aparatitos que se conectan al teléfono, que si el cobrador nos llama y nos llama y nos llama para bloquearnos la línea, lo que hacemos es que lo bloqueamos nosotros a él con ese aparatito y aunque nos llame ya no va a entrar la llamada, lo castigamos 24 horas, ¿sí? Entonces, no nos va a poder llamar ya ese número, le va a sonar bloqueado, bloqueado, bloqueado. Al día siguiente, lo desbloqueamos. Y ya con eso el cobrador entiende, ¿no? La próxima vez que nos llame y se quiera poner bravo, grosero, lo que sea, mire, cobrador, no queremos castigarlo otra vez, vamos a dialogar, de eso se trata, de arreglar el problema que tiene usted con los pagos de Queso, con los pagos de Gonzo Bú, con los pagos de quien sea, ¿sí? Con eso ya se acabó el problema, el cobrador entiende, la mayoría de las veces, por supuesto. Y se puede ya entablar alguna negociación o algún acuerdo para que ustedes puedan pagar sus deudas. Por supuesto, en el tiempo que ustedes nos indiquen, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar del lado de ustedes. Si alguno de ustedes nos dice, ¿sabes qué? Pues yo me voy a tardar un año o más tiempo en reunir el dinero para negociar mis deudas, bueno, pues nosotros, nuestra obligación, para eso los estamos representando, va a ser conseguir ese tiempo, ¿no? Un año, dos años, unos meses, no sé, lo que ustedes indiquen. Ya una vez que ustedes nos dicen, ¿sabes qué? Ya, defensa del deudor, ya tengo mi dinero listo para negociar. La próxima vez que nos llame el cobrador, pues se lo haremos saber, ¿sabes qué? Ya nuestro amigo Queso ya quiere negociar sus deudas. ¿Cómo le hacemos? Ya el cobrador verá con sus jefes, con el banco, con quien tengan ustedes la deuda. Eso nos avisará, ¿sabes qué? El banco ahorita nos está ofreciendo este descuento. Nosotros, por supuesto, vamos a verificar que esto sea real. Y si todo está en orden y el descuento les parece atractivo a ustedes, por supuesto, pues ya se formalizará y listo. Ustedes podrán pagar directamente en su banco, en su cuenta, la cantidad pactada, y con eso pues, se acabó el problema de deudas que tenían con esa cuenta, ¿no? Así es más o menos como funciona el servicio de llamadas telefónicas. Se trata de usarlo para lo que debe de ser, para conciliar, para negociar, para dar solución a un problema, no para que los estén insultando, los estén agrediendo, les estén diciendo de cosas, no. Así no funciona y no lo vamos a permitir. Por eso utilizamos este sistema. Aquí me están preguntando en el Face que si vendemos el aparatito ese que bloquea las llamadas. Sí, sí lo tenemos a la venta. Cualquiera de ustedes lo puede adquirir a través de nosotros. Es un aparatito muy, muy bonito, muy chiquito. Se conecta a la línea telefónica y de ahí se conecta al teléfono directamente. Tiene una pantalla que sirve como identificador de llamadas. Entonces ustedes le pueden dar el número al cobrador y ya lo bloquean, ¿sí? Y aunque el cobrador salte sobre el teléfono, ya no va a entrar nunca la llamada con ustedes. Mucha gente, muchos de nuestros afiliados lo tienen, porque a veces es el número telefónico de su trabajo, o es casa de su mamá, o lo que sea. Y con eso pues ya se evitan de plano el problema. El aparato puede bloquear hasta 1500 números diferentes, y los puede bloquear permanentemente si ustedes quieren, ¿no? Nosotros los desbloqueamos a las 24 horas porque queremos, nos interesa seguir teniendo comunicación con el despacho para arreglar el problema que tienen ustedes. Pero si ustedes lo quieren bloquear para siempre, pues ya es asunto de ustedes, ¿no? Dice, ¿quién dice? Ahí está el tema que hablábamos de lo del dólar, muchas gracias a Helmy. No va a haber programa el lunes, lo repito, no va a haber programa hoy en la noche porque tenemos una reunión muy importante en beneficio de ustedes. Y el lunes tampoco vamos a tener programa porque es día festivo. Así que nos escucharemos hasta el próximo martes a las 9 de la noche, que parece ser que ya con este sistema de Axtel, y sí digo su nombre por supuesto, se lo merece. De momento no hemos tenido complicaciones con el servicio de internet, y no es comercial, ¿sí? Pero tuvimos el de Easy, o lo tenemos todavía, el de Easy de respaldo, y tenemos el de Telmex también, que esos de plano no sirve para nada, ¿no? Pero el de Axtel hasta ahora nos ha funcionado bien. Dice que eso, que si sabemos realmente, qué producto más, o por lo menos más bueno, invertir en fondos de inversión o en CETES. Yo le voy más a los CETES, pero depende de lo que busques, también. Dice Luis Videgaray que, y si no le alcanza para el oro, mejor métale a su Afore. No lo tendrá de entrada, pero sí para un, esperemos, buen retiro. Y si no, pues con la negativa de pensión, va y lo saca. Ojalá llegue mientras usted métale. Le hace falta otra casita en Jardines del Pedregal a don Luis Videgaray. híjole, pues sí. Eso de las Afores, no sé. Yo no les creo nada, ¿eh? Estábamos hablando el otro día que más de la mitad de las Afores ya se fue para cubrir deuda pública, ¿sí? La deuda, bueno, no pública, perdón, lo dije mal. Deuda del gobierno. Todavía no es pública, ya lo va a ser. De momento, se me chispoteó. Perdonen ustedes. Perdonen, ya estoy balconeando. Al gobierno de México. No, la deuda del gobierno, ya más de la mitad de las Afores se fue para eso, para cubrir deuda. Entonces imagínense ustedes, no entiendo, las matemáticas no me cuadran, es eso. A lo mejor yo soy muy pesimista, no sé. Pero hago cuentas y digo, si ya se gastaron más de la mitad en eso, ¿de dónde lo van a sacar a la hora que la gente quiera hacer efectivo su dinero? Y manejan un sistema piramidal, ¿no? Pues más gente va entrando al sistema de las Afores porque pues cada vez hay más jóvenes que entran a este asunto de lo laboral. Y ese dinero pues va a servir para tapar lo que viene atrasado, que ya se gastaron, y luego va a entrar más gente y así. Se va haciendo una pirámide, como ha pasado con todas las pensiones a lo largo de la historia de este país desde que las hay. Y al rato colapsan porque ya no alcanza, ¿sí? Llega un punto en que la pirámide pues, colapsa. Simple y sencillo. Así son todos los sistemas piramidales. Y es lo que va a pasar tarde o temprano. A lo mejor no en esta generación que va a recibir sus Afores, o no en la que viene. Pero tarde o temprano va a ocurrir. En algún momento. Sobre todo que ya más de la mitad se fue. No sé. Dice Brian72 que se ganó el libro La alcancía y la agenda y no se la hemos enviado. Brian72, no te preocupes, lo verificamos. Regálanos un correo electrónico a contacto@dddmx.org. Lo voy a repetir, contacto@dddmx.org. A ver si ahorita... Ah, mira, Helmi ya lo apuntó, ahí está, contacto. Para que nos mandes un correo y vemos por qué no te ha llegado tu agenda y tu libro y tu alcancía, ¿no? Alcancía, libro y agenda. Sí, fueron los paquetes de redes sociales. Qué raro. Por ahí vi fotos de que ya habíamos entregado uno. Fueron dos paquetes. El otro todavía no se entrega. Desconozco el porqué. Pero envía el correo y te prometo que a la brevedad lo solucionamos. Dice Luis Videgaray que cómo está el aparatito que bloquea las llamadas. No tengo idea. Es muy económico. Pero la verdad no lo sé. Eso lo tienen que verificar en nuestras oficinas con alguien de ventas o de atención. Y les dirán exactamente cuánto cuesta. Digo, es muy económico. Y lo enviamos a cualquier parte de la República Mexicana. No requiere energía eléctrica. Se conecta nada más a la corriente. Se conecta nada más al teléfono y listo. De ahí obtiene su energía. Funciona como identificador de llamadas. Es una maravilla el aparatito. La verdad está muy padre. Es Brain. Ay, perdón, puse Brian 72. Es Brain. Brain 72. Perdóname, Brain. Lo leí rápido. Dice Gonzo Buck. Que ok, que muchas gracias, no te preocupes mi estimado Gonzo, estamos a tus órdenes. Nos preguntan a través de Twitter, a Dara, que Vancomer te puede mandar a la cárcel, pregunta seria. No, por supuesto que no, nadie, absolutamente nadie, mi estimada Adara, te puede meter a la cárcel por deudas de carácter civil, como las que se tienen con tiendas como Coppel, como Liverpool, como Sears, adeudos con Telcel, con Usacel, con Nextel, deudas bancarias con Bancomer, Banamex, etcétera, etcétera. Todas esas son deudas entre particulares y está en la Constitución. Nadie puede ir a la cárcel por deudas de carácter civil. Lo que pasa, mi estimada Adara, es que los cobradores son muy mentirosos. Esa es la verdad. Y les encanta decir que con ellos, como la deuda es diferente, ¿sí?, te pueden meter a la cárcel. Pero eso es falso. Todo está regulado en materia comercial y en materia mercantil, ¿sí? Y dentro de estas, en ninguna de las dos aplica el que un deudor, no importa cuánto dinero le debas a Coppel, a Liverpool, a Bancomer, a Banamex, etcétera, no importa si les debes 1 millón, 2 millones, no puedes ir a la cárcel, ¿sí? La única situación bajo la cual un adeudo que tengamos con alguna institución particular podría meritar cárcel sería si, por ejemplo, nosotros estamos actuando de manera fraudulenta, ¿sí? Si al momento de solicitar el crédito proporcionamos información falsa de nuestro nombre, nuestros ingresos, o sea, para tratar de obtener ese crédito con mentiras, ahí sí podríamos estar ante una situación ya de carácter penal, ¿sí? Pero si estamos hablando de que nosotros solicitamos un crédito conforme a la ley, bien, con nuestro nombre, nuestro domicilio, todo en orden, y ahora resulta ser que nos dicen que nos van a meter a la cárcel por eso, eso es falso. No se puede. Así de sencillo, ¿sí? Dice Adara que lo que pasa es que el primo de un amigo debe ahí. Eso estuvo muy bueno. ¿Qué pasa cuando demanda una institución financiera? Bueno, ¿qué pasa en la institución financiera o la tienda comercial, en este caso como Coppel, tiene que presentar un escrito inicial de demanda que esté conformado por los elementos probatorios necesarios que demuestren pues que existe ese crédito y que no se ha pagado, ¿no? El escrito inicial de demanda se presenta en la oficialía de partes, de ahí se pasa a un juzgado. Si el juzgado lo admite, mandarían a una persona, a un actuario, a notificar, a emplazar al demandado, ¿sí? Supongamos que a ti te demanda Coppel, si la demanda es admitida, iría un actuario a tu domicilio con una cantidad importante de hojas tamaño oficio, y te diría, bueno, que existe esa demanda. Si existe una orden de embargo, en ese momento se podría ejecutar la orden de embargo. Pero, te voy a dar buenas noticias, mi estimada Adara. Coppel no demanda, ¿sí? Ese tipo de tiendas rarísima vez demanda a alguien. ¿Por qué? Porque normalmente la deuda que tenemos con una tienda como Coppel es muy baja. Estamos hablando de que esas deudas rara vez superan los 30 mil pesos, ¿sí? Entonces, por menos de eso, va a ser muy difícil que una tienda como Coppel inicie un proceso judicial en tu contra. Sí se puede llegar a negociar, sí se puede llegar a liquidar la deuda. Son muy duros, son muy difíciles, pero sí, siempre es posible, mi estimada Adara, a través de Twitter. Bueno, ya nos vamos. Ahí nuestro amigo Helmi les da el correo de bajio@dddmx.org. Las personas que deseen información sobre el bloqueador de llamadas lo pueden hacer con mi amigo Helmi, por supuesto, en nuestras oficinas del Bajío. También en nuestras oficinas centro, por supuesto. Cuídense mucho, les mando un saludote, un gran abrazo. Les deseo la mejor de las tardes y por aquí nos estaremos escuchando y nos estaremos leyendo. El próximo martes, 9 de la noche, deudas, dudas y soluciones. Vamos a tener regalos, ¿eh? Recuerden que el próximo martes comenzamos con regalos de libros del Pequeño Cerdo Capitalista, alcancías oficiales de defensa del deudor. Así que estén pendientes el martes para que se las puedan llevar. Cuídense muchísimo y hasta. Hasta, dice Brain, que si ya nos vamos, Brain. Ya se acabó el programa, a las 4 se acaba. Hasta el próximo martes.